¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Pues ayer cogí un taxi. Llevaba tiempo sin coger un taxi, ¿eh? Y no por nada, o sea, yo no estoy aquí en la guerra de odio a los taxistas por el odio. Simplemente empecé a coger Uber y Cabify y MyTaxi por comodidad. O sea, para mí la gran diferencia es el servicio y la aplicación. Por supuesto, el precio también. Pero también quiero decir que en esta guerra de pasiones, pues MyTaxi tiene un servicio muy bueno donde te dan una estimación del precio. No te dan un precio cerrado, pero sí una estimación bastante aproximada del precio. Y bueno, y puedes pagar con la aplicación, lo cual, pues es para mí, es lo cómodo. Pero ayer volvía con mi esposa de una escapada de fin de semana en la que, bueno, pues ella es muy tradicional, dijo, no, ¿para qué? Bueno, cogimos un taxi. Y qué mala pata tuvimos. Hay una cosa que yo he visto en Madrid, y es que, bueno, en Madrid hay taxistas muy profesionales, gente que conoce bien las calles, a pesar de que Madrid es una ciudad enorme, y yo creo que es imposible conocerla. Pero sí se manejan con las zonas, y más o menos le dicen, mira, esto está en tal zona, pues bien, ¿no? Me tocó un taxista extranjero y es una cosa que estoy viendo, es decir, ahora que hablan de la uberización, ¿no?, de la precariedad, pues sí estoy viendo mucho taxista no profesional, es decir, gente extranjera que trabajan para un tío que tiene la licencia y a lo mejor ese señor que es el dueño de la licencia pues tiene a dos o tres taxistas haciendo turnos con la licencia. Ya sé que está regulado y que no pueden trabajar siempre que quieran, lo sé. Pero tiene gente, son más de un taxista que está usando la licencia y trabajando con la licencia. Y se nota, no porque sean extranjeros, que sí, o no conocen la ciudad y se hacen un auténtico lío. El extranjero que me atendió tenía tres GPS y no le hizo caso a ninguno. Nos dio una vuelta colosal, pero colosal. Y luego otra cosa es que yo le iba a pagar con tarjeta, ya los taxis tienen la obligación de recibir el pago con tarjeta, pero el tipo me dice que el terminal está sin batería. Yo le voy a decir, pues mire, tiene un cable de carga que suele estar en la guantera, cárguelo, y a lo mejor está sin batería, pero con el cable cargado podría hacer el pago, pero no quise entrar a discutir. Conforme estaba dando la vuelta y estaba viendo que estaba saltándose una salida detrás de otra que Google Maps le indicaba, y yo ahora que conduzco y por supuesto uso aplicaciones de GPS, en fin, es verdad que te puedes saltar, pero una detrás de otra, yo me estaba calentando, me estaba enfadando, iba a decirle algo. Ahora, también tengo que decir otra cosa. O sea, aquí no solo se trata de decir lo bueno, sino lo malo. O sea, yo ya había tomado nota del número de licencia, porque digo, yo aquí voy a hacer algo. De todas formas, otras veces que he tomado nota del número de licencia y he llamado a la asociación de taxis, no ha servido de nada. Otra cosa que me he dado cuenta es que, obviamente, la opinión pública está muy caliente por la pésima gestión que los líderes sindicales del taxi, que parecen delincuentes en busca y captura, peseto loco, algunos tipos de verdad que parecen hinchas radicales de fútbol. Pues obviamente la gente está muy en contra, tienen que haberlo notado, tienen que haber notado el clima en redes sociales, en conversaciones de bares, en conversaciones de amigos, en la televisión. Todo eso tienen que haberlo notado. Y ahora se les nota más cuidadosos. O sea, a mí en la vida un taxista me había preguntado si estaba bien de temperatura o si quería música o no. Nunca. Y ahora lo están preguntando. Qué curioso, ¿verdad? Y aquí viene mi reflexión. La gente, cuando en un trabajo la gente está acomodada, es decir, tiene la certeza de que pase lo que pase, no la van a echar, un porcentaje elevado de gente se echa a perder. Y eso yo lo he visto en mi trabajo, sobre todo con gente joven, lo he visto en amigos que trabajan en el sector público, donde ya es la desvergüenza. Ahora tengo una amiga que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y me cuenta que tiene un contrato temporal, pero que llega y está mano sobre mano en el Ayuntamiento de Madrid, porque sus compañeros llegan, fichan y se quitan de en medio. Sin embargo, cuando tienes un jefe que te aprieta, cuando sabes que tienes que dar cuentas, cuando te piden resultados, pues la gente se esfuerza. Mi experiencia hasta la fecha con el taxi ha sido desigual. He encontrado a taxistas súper competentes, que tienen el vehículo impecable, pero impecable, ¿eh? O sea, una cosa, son tíos cuidadosos, que se ve que se esmeran en lo que hacen. Gente que te pregunta en la ruta, mire, ¿por dónde quiere que tiremos? ¿Por aquí, por allí? Hombre, tal, porque por ahí, ¿sabes? Y que no te ponen ninguna pega si tú le dices, no, no, usted me lleva por aquí, sin problema, caballero. Pero también me he encontrado con gente que están en las antípodas de esos perfiles. Es decir, el taxi está hecho un asco, los ves dar vueltas, tienen malos modos, se ve que te escatiman y te buscan la vuelta. Una vergüenza. Una cosa que yo me he dado cuenta, yo pido mucho taxi, ya cada vez menos, pues gracias a las aplicaciones, con precio cerrado, es que cuando yo pido un taxi para ir al aeropuerto, pues normalmente llamo el día antes. Digo, necesito un taxi, pues por ejemplo, para las 5 de la mañana. ¿Y qué ocurre? Siempre, no alguna vez, siempre, me encuentro al taxista que lleva un cuarto de hora esperándome. Digo, bueno, qué puntualidad, pero con el taxímetro encendido. Y eso me da mucha rabia, porque tú ya te montas en el taxi y ves que aquello está corriendo. Y dices tú, tío, no. Si yo he quedado contigo a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana me pones el taxímetro a correr. No lo pones antes. Bueno, entonces son las cosas que me dan rabia. Y este ejemplo que os he puesto es un ejemplo de siempre. ¿Qué es lo que hago yo? Pues cuando pedía un taxi a las 5 de la mañana, yo estaba a las 5 menos cuarto y llegaba el tío y yo ya me montaba. Y ya veía que el tío ponía el taxímetro cuando yo llegaba. Le hacía la maniobra envolvente jaque mate. Así que mi reflexión sobre el tema del taxi es que una buena parte del sector del taxi, no todos, no quiero generalizar, pero hay una buena parte que se ha echado a perder. Se han acomodado y han hecho malas prácticas. Prácticas tramposas. Y han tratado mal a los clientes. Y ahora, algunos están empezando a darse cuenta de que la gente valora el servicio y de que, mira tú por dónde, el taxi tiene competencia. Y amigos, la competencia es muy saludable, sobre todo para ese sector de gente vaga, de gente mezquina, de gente ociosa, que si no le aprietan, nunca va a hacer bien su trabajo. Y esta es la reflexión de la mañana. Espero que tengáis un fantástico día. Buenos días, Vidas en Red, Converso 72. ¡Hasta pronto! Bueno, me ha faltado una cosa que quería comentar con vosotros. En relación a la experiencia que tuve con el taxista este que dio una vuelta tremenda, pero tremenda, se saltó una salida, luego se saltó una segunda salida, luego nos terminó dando un rodeo colosal hasta llegar al sur. Bueno, la cuestión es que hubo un momento donde yo creo que ya era notorio que estaba dando una vuelta increíble y paró el taxímetro a 27 euros. Una carrera que normalmente cuesta unos 20 euros. Cuando ya llegamos a casa, Bueno, yo al ver que paraba el taxímetro a 27 euros ya me callé. Iba a decirle algo, iba a decirle, caballero, vaya vuelta que nos está dando usted. Pero ya me callé porque vi que la intención del hombre era, bueno, ser justo. Y luego cuando llegamos me dijo, mire, le voy a cobrar 25 euros porque se me ha pasado la salida. Es que el aparato, le echó la culpa al aparato, ¿no? Pero se deshizo en disculpas. Entonces, yo realmente iba bastante enfadado, mi mujer también estaba enfadada, y íbamos a decirle algo, yo iba a decirle algo, pero cuando vi que el tipo me cobraba 25 euros, que es algo más de lo que suelen cobrar la carrera, pero vi que por lo menos tenía voluntad y el hombre se disculpaba, disculpen, patatín, patatán, pues ya entonces le di las gracias y le pagué en efectivo y me callé. Mi segunda reflexión sobre este tema es que yo creo que ha influido mucho los eventos recientes y que algunos taxistas están empezando a ser especialmente cuidadosos. Es obvio que la imagen del taxi ha quedado sumamente dañada por estas manifestaciones y por la huelga y por las cosas que han ocurrido. Obviamente no todos los taxistas son gente que le meten fuego a coches ajenos o que disparan con escopetas de balines a VTCs o que tiran una piedra en la luna. Yo tengo un suegro taxista, tengo un cuñado que fue taxista y son gente trabajadora y normal. Y tengo algún amigo que otro taxista y alguno que oye este podcast y que son gente decente. Y son los primeros que están espantados y asustados del cariz que han tomado las cosas. La gente que es honrada seguirá siendo honrada y seguirá siendo cuidadosa y honesta. Y la gente que no ha sido muy honrada, pues me imagino que ahora están empezando a verle los dientes al lobo y están empezando a tener cierto cuidado y a empezar a tratar bien. ¿La competencia es buena? Yo creo que sí. Ya he hablado del problema del taxi, yo creo que el problema es el proteccionismo, no el libre mercado. Creo que sí es cierto que es necesario que haya regulación y que haya pues ciertas normas. Creo que es necesario evitar los monopolios. Yo, si acaso, hablo sin ser un experto, ¿no? Obviamente. Lo que sí me preocupa es que una liberalización salvaje pues concentrará las licencias de taxi o de VTC en manos de unas pocas empresas que impusieran las normas de juego. Yo creo que debe de haber un mercado abierto, pero también debe haber una competencia, porque al final, si lo que hay es un monopolio, eso es lo mismo que si hubiera un mercado cerrado concentrado en manos de unos pocos. Yo creo que debería de haber licencias donde cualquiera pudiera montar su taxi, su negocio de transporte privado de pasajeros, competir hasta donde él cree que debe competir e intentar hacer bien su trabajo y salir adelante. Y que es mejor poner eso al servicio de autónomos que al servicio de fondos de capital que expriman, ¿no?, a sus trabajadores. También os digo que me parece muy mal que haya licencias de taxi concentradas en manos de unos pocos que expriman a sus trabajadores. Bueno, solo quería hacer la aclaración porque creo que al final el taxista, a pesar de sus errores, fue justo y creo que tengo que decirlo porque si no sería el que terminaría siendo injusto, sería yo.